Así es la vida. Así es la vida. Todos los viernes de 11 a 13 en el aire de Radio Las Cabas 90.3. Así es la vida. Arranca los viernes con otro aire. ¿Qué aire? El de la 90.3 Radio Las Cabas. Así es la vida. Radio Las Cabas. Recuperando nuestras voces. 90.3. Búscanos en las redes. Radio Las Cabas. Radio Las Cabas. Recuperando nuestras voces. Estás escuchando Radio Las Cabas. FM 90.3. Del barrio para el barrio. Somos un medio comunitario, alternativo y popular. Participamos de la Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo desde abajo y a la izquierda. Vamos dando inicio a este tremendo programa que tenemos. Esto es Radio Las Cabas, esto es Así es la Vida por la 90.3 y hoy estamos de lujo. Ya la música te va sonando, te vamos adentrando en lo que se viene, porque hoy tenemos una tremenda entrevista. Tenemos una tremenda banda que nos va a acompañar ahora en un ratito nomás, así que prepárense. Yo soy Gustavo Galeano, ya estamos a 30 de agosto. Se viene septiembre. 75 de agosto. Discúlpeme, Gustavito, pero más que banda, este es un pedazo de orquesta. Pedazo de orquesta. Claro. Un lujo, la verdad. Un lujo. Que yo escucho esta música y me siento como en otro nivel, ¿viste? Como. Es hermoso. Algo distinto, es decir, que, no, sí. No estamos gente empoderada. Totalmente, totalmente. Me encanta que esté. Yo te iba a saludar, Cushi, justamente. Porque dije, Ale está un poco dormido. Entonces, bueno, voy a saludarlo al Cushi, que por ahí está un poquito más despierto. ¿Cómo va, Cushi? Y bien, yo siempre esperando su saludo. Todos los viernes me cae tan bien. Qué lindo empezar así, como medio el tango, levantando esta mañana gris. Me falta el mate amargo, que todavía no me dieron ninguno. No, bueno, vamos de a poquito, viste que acá somos pocos y hay pocas manos, pero le hacemos, de a poquito, vamos, pásame el mate, dale. Dale, pasale el mate. Ahí va, Cushi, espere. Bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? Yo sí, la verdad, estoy medio dormidito porque me quedé viendo cosas ayer. Me quedé viendo cosas a la Cheno y me desvelé, pero vine hoy acá porque sabía que íbamos a estar charlando con la emporedada orquesta Atípica. Hermoso. No me vengan nada de típica, esto es Atípica, me atípica. Encantó. Me gusta. Y estuve escuchando un poco porque había escuchado algo en algún momento y quedó ahí. Y ahora cuando Gustavo nos trae esta notición, sí. Digo, a ver, desempolvemos ese link que tenía a las pibas y escuchémosla un poco más para disfrutar de su música, ¿no? Ahí va. Sí, a mí me gusta porque también hace poquito una amiga me dijo, che, ¿sabés que fui a ver una banda? ¿Qué sé yo? Y la colgué. ¿Viste cuando te dicen, te dan información y vos decís, bueno, quedó ahí en el... Quedó en la memoria. Y cuando le conté que nos habían... conté así a mis amigos que nos juntamos. Y me dice, boluda, es la banda que fui a ver yo la vez pasada. Que la rompen toda, que te dije. Qué sé yo, que no sabes lo que es la violinista, me dijo. Y fue como, Wow, dije. Bueno, vos bueno, imaginate, si te bueno. quedaste impresionada con la violinista, me escribió la bandonista, que es. Ah, y, no será bandoneonista. La vamos a preguntar ahora. La vamos a preguntar ahora a la directora, porque vamos a entrevistar a la directora que se llama Pamela Victoriano, que es la directora. ¡Vamos, Pamela! Que es la directora de la orquesta La Empoderada Atípica. Una orquesta típica, así que atípica. Vamos a estar acá en un ratito nomás, le voy a llamar tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, y salimos al aire y le preguntamos todo, porque tenemos miles de preguntas para hacerle y escuchar su música. Yo cuando la empecé a escuchar dije, qué increíble que suenan, ¿eh? Es como un nivel muy lindo, muy bueno. Y qué, che, qué banda estamos trayendo, ¿eh? La semana pasada la Liga Libertaria, ahora La Empoderada. Guarda, guarda con Radio Las Cabas. Ojota, mira. Agárrense. Ayer, yo ayer salí un rato también. No estoy desvelada, pero salí un rato, fui ahí a la esquina Libertad, que es un lugar ahí en Valentín Alsina. La verdad que lo recomiendo. Me pasa que me gusta recomendar lugares a donde ir y pasar la piola. Y fuimos ayer ahí y la chica que la dueña, digamos, del espacio me dice, che, lo de la entrevista con la Lira la escuché y fue como, ah, qué lindo, me gustó, viste, me sentí como, qué repiola. Perdón, ¿quién fue la que te dijo eso? Pato, la dueña del espacio de la esquina Libertad. Wow. Me dijo, es una amiga igual, conocida amiga, y me dijo, che, la entrevista de la Lira, ¿es verdad lo de que quieren hacer una colaboración con Nicki Nicole? Y si eso es cierto. Segundo. De ganas tenía, pero no sé. Segundo dice la alpaca, parece que sí. Pareciera que sí, pero. Bueno, no, pero eso, me gustó porque dije, bueno, hay gente que le quedó esa de la entrevista y me gustó, fue bueno. Y ahora que tenemos esta orquesta típica, la verdad es que a mí, más allá de la música, las letras me gustaron. Claro. Yo voy por ese lado porque tienen unas letras recontra patada en la piña y me agrada eso porque en sí el género de tanguístico es muy de chabón, machote, muy ahí de nada, un garrón, la verdad. Entonces como me parece que meterse en ese mundillo y dar vuelta a las cosas y decir, pa, tomá, para vos, me encanta. A mí eso me gusta. Así que estoy muy contenta desde ese lugar también. Bueno, ya tengo ganas de hablarle. Así que ya son 11 y 9, 11 y 10 de la mañana. Vamos con un cachito de música y en un ratito la tenemos a Pamela Victoriano, directora de la Orquesta La Empoderada. Así que ni se te ocurra tocar el dial. Escuchá la música, esto es 90.3, esto es Así es la Vida. Buenas, buenas, buenas. Acá estamos de nuevo. Esto es Radio Las Cabas. Esto es Así es la Vida. Y como dijimos recién, hoy la tenemos a una invitada especial, la tenemos a Pamela, directora de la orquesta La Empoderada. Hola Pamela, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Gracias por venir, la verdad que un lujo tenerte a vos, tener a La Empoderada acá en la radio y la verdad que nos tomó de sorpresa decir, che, qué lindo que suena. La verdad que es la primera impresión que tengo, es eso. Te escucha Jess, te escucha bueno, Ale también gracias. Acá. Hola Pamela, gracias por sumarte al programa. Mi nombre es Alejandro. Bueno, muchas gracias. Un placer, acá Jessy te saluda. ¿Cómo estás? Lo que yo te iba a decir, bueno, es eso, lo primero que me pasó apenas empecé a escuchar a la orquesta, decís, qué bien que suenan. La verdad que hay un laburo tremendo de todo el grupo y quería preguntarte cómo surgió esto de La Empoderada. Bueno, muchas gracias. La verdad que hay mucho laburo y me agradezco que te guste. Bueno, La Empoderada nace en 2018 en una convocatoria autogestionada y espontánea en un grupo de Facebook que se llamó Banco de Mujeres Músicas, en donde, bueno, nos reunimos muchas mujeres músicas en ese momento. De una forma muy casual y te diría azarosa, y también demostrando que había una gran necesidad de poder abrir nuevos espacios para tocar, encontrarnos desde otros lugares, ¿no? Por lo general, siempre, toda la vida tocamos en orquestas o en grupos, en donde éramos la única mujer, y nos motivaba mucho poder armar algo que sea diferente. Así que bueno, de esa primera idea surgen varias orquestas. Y bueno, una de las que surgió fue La Empoderada. Así que nace, te diría, de una casualidad que en realidad está alimentada por una necesidad social del momento, ¿no? 2018, pleno momento de ebullición. Ahí va. Bueno, yo quería adentrarme un poco más en la cuestión de las canciones, ¿no? De las letras, de la reivindicación de, por lo menos lo que yo entendí, ¿no? La reivindicación de la rabia, ¿no? Como entrar en un espacio que claramente es un espacio de chabones, más que nada, con todo lo que eso implica, ¿no? Con todo el peso que eso lleva. Digo, ustedes entraron en ese mundillo y reivindican la rabia de una manera resarpada, y eso me parece como nada, quería preguntarte por esa situación, ¿no? De no decir, bueno, somos una banda y hacemos música, sino como que tenemos un mensaje. Sí, nosotros en realidad está buenísimo esto que sí que traes. Nos pasa algo que es que tocamos tango. Es nuestra fortaleza y nuestra debilidad, las dos cosas juntas, ¿no? Amamos el tango, ¿viste? Somos músicas que hacemos tango porque amamos mucho ese género. También amamos mucho la música popular y tomarlo como una herramienta, como un vehículo para comunicar algo. Históricamente el tango es una forma de contar la historia, porque es una narración social, popular. Si vos escuchás un tango del 30, vas a escuchar cómo se hablaba en ese momento, qué es lo que pasaba en la calle, qué es lo que pasaba en los cabarets. Cosas de la época, ¿no? Es un relato histórico. Así que nosotras dijimos, bueno, ya que amamos tanto el tango y que es un relato histórico, vamos a relatar lo que está pasando en nuestra, en nuestro punto de la historia, que es tan importante lo que está sucediendo en este momento, este, a nivel bisagra, ¿no? Y en realidad nosotras reivindicamos, que está bueno, me gusta esa palabra, nuestra existencia, vamos a decir, ¿no? En nuestro primer disco se llama Acá Estamos, viene por ahí, y lo que nos pasa es, cuando empezamos a armar el disco y empezamos a pensar el nombre, hace años, sucedió una situación, no sé si recuerdan, en el Cosquín Rock, que había un productor del Cosquín que dijo que no había bandas de mujeres, sí, programadas, sí, porque no había. Sí, sí. Porque no había mujeres que tocaran rock, ponele, o algo así, ¿no? Entonces, ese concepto es un poco el hecho de, estás diciendo que no existimos, básicamente. Nosotras que vamos al conservatorio, a la escuela de música, a la universidad, estudiamos una carrera, con todo lo que eso implica y con toda la violencia machista que tenemos que soportar en nuestra formación como músicas, de profesores, de compañeros. También tenemos profesores muy buenos, muy amorosos, que nos enseñaron un montón, grandes referentes, no importa el género, pero lo que quiero decir es, sí, existimos, existimos y tenemos un montón de cosas para contar aparte. Y esto es lo interesante, ¿no? De lo que decía antes del tango y del vehículo para contar una historia. Nosotras sentimos que desde las letras hay muy pocas posibilidades de poder escuchar, porque las compositoras y los compositores no tienen espacio en las orquestas de tango. Entonces, de repente hay muy pocas posibilidades de que puedas escuchar una letra que tenga que ver con algo que te pasa a vos. Hay una situación de identificación que te aleja del tango. Por eso el tango tiene el prejuicio de ser machista, de ser aburrido, de gente grande y nada más, y la milonga de hombre y mujer. De varón, bueno, de varón llorón, ¿no? Como decías Lucas también. Sí, eso más que un prejuicio es una verdad. el tango también canta muchas verdades, ¿no? Lo que dice el tango es verdad. Ahora, lo que piensa la gente del tango quizás no es tan cierto, y sí es un prejuicio, porque el tango en sí mismo no tiene la culpa, digamos, ¿no? Es un vehículo. Claro. Entonces, lo que pasa con ese prejuicio es que la gente se aleja y no quiere escuchar tango, y menos, muchísimo menos, el público de la empoderada en general. El público de la empoderada no es tanguero, es un público que encuentra una identificación nueva en un espacio que no se imaginaba, en donde vos vas y escuchás una letra que habla y que, como vos decías, reivindica, pero no solamente la rabia. Reivindicamos nuestra existencia, quiere decir la rabia, la tristeza, el amor, la alegría, el festejo, el encuentro, el existencialismo. Nuestras letras hablan de muchas cosas distintas y todas tienen que ver con la forma en la que nosotras vemos el mundo, nosotros vemos el mundo, y eso genera una identificación muy linda con el público. Yendo por ese lado, me sale decir peña porque vengo más del folclore, pero son milonga. ¿Cómo fue tomado esto? O sea, van a tocar a un espacio donde están bailando, y cómo es recibido por los antiguos tangueros, que vienen acostumbrados a otra cosa, proponiendo algo distinto. Mira, la realidad es que muy bien, o sea, nosotras no solemos ir ahí a milongas, esa es la verdad, a tocar, ¿no? A ir a milongas hemos ido y vamos mucho, es nuestro espacio, y hay muchos grupos que tocan en milongas, entonces vamos a verlos y todo, pero nosotras no somos muy de tocar en milongas. Últimamente estuvimos tocando en una, pero porque es una milonga muy especial que se llama Milonga Queer y es un movimiento dentro del tango que del tango danza que nos identifica mucho y que tenemos muchas amigas en el mundo de del tango queer, y el tango queer tiene todo su mundo, tiene hasta su propio festival, y bueno, y probablemente vayamos a volver a tocar dentro de poco en esta milonga, no se la pierdan, va a estar buenísima. Y bueno, y esa es como otra cosa, ¿no? Y ahí como nosotras estamos medio en nuestra salsa. Pero la gente del tango en general, la gente tradicional y demás, al principio creo, porque no estoy muy segura, porque no me importa mucho, pero creo que nos miraba con un poquito de... nada, como diciendo, ¿y estas qué van a hacer acá? ¿Viste? Como... una mirada despectiva. Y yo creo que sí, ¿viste? Pero no por el tango, por el mundo en general. Como claro, que la gente es así, y así son los tipos también, ¿no? Lo que pasa es que hay una particularidad que hay en el tango también, que es que los más tradicionalísimos del tango, los tipos más eruditos y tradicionales del tango, aman el tango. Entonces, identifican muy fácilmente si lo que vos estás haciendo lo estás haciendo bien o no. Y nosotras lo hacemos bien. Entonces, no hay conflicto, no hay ningún problema, nos llevamos todos bien, reina la paz. Claro. Mencionaste eso de que tocan bien. Yo cuando escuché a guitarristas de tango, o sea, un nivel de precisión, de creatividad que tenían, que no lo vi en otro lado, y cuando las escuché a ustedes, también, o sea, diciendo, wow, esto es una orquesta de verdad y suenan muy lindo, y o sea, desde el lado musical no les pueden decir absolutamente nada. Capaz se peleen por las letras. Nah, igual no les importa tanto, tampoco somos tan importantes dentro del tango, ¿viste? Como que cada uno hace lo que puede. La realidad es que el tango en este momento está pasando un momento muy difícil a nivel cultural y social, porque el tango es un género mega importante en el mundo, pero una cosa es furor, no sé cómo explicarlo, como para que la gente como lo entienda, pero es como una cosa es totalmente extravagante y mágica a nivel mundial. La gente muere por el tango a nivel en otros países, y nosotros tenemos algo acá en Buenos Aires que es el único lugar en donde vas a encontrar eso, que es una fábrica de tango. No hay una fábrica de tango en otro lugar. Si vos sos de otro país y querés tocar tango, vas a tener que venir a Buenos Aires, porque acá está la fábrica. De hecho, nosotras, dentro de nuestro grupo, tenemos dos bandoneonistas extranjeras. ¿No? Sí, para Sara, decirte, la no que es me que, escribió, no, Sara, ¿no? Sara es holandesa y Laura es colombiana. Entonces, esto como para también decir, no es que la gente de otros países no puede tocar tango, pero la fábrica está acá. Claro. Entonces, le llamamos la familia tanguera, nuestra familia tanguera, que es como cualquier familia, ¿no? Básicamente. Con todo lo que eso conlleva. Como para que entendamos el concepto completo. Nuestra familia tanguera se mata para mantener vivo este género, que es muy difícil de sostener porque está muy cargado de prejuicios, y porque siempre que hay que cortarle las patas a la cultura, vas a empezar por el género de música popular que represente tu región. Y el tango siempre está batallando esa pelea. Entonces, medio que te diría ni siquiera tenemos tanto tiempo de pelearnos entre nosotros porque tenemos que sobrevivir. Entonces eso, digamos, es lo malo, pero al mismo tiempo tiene algo repositivo, que es un como un estado constante de colectivo, ¿viste? Claro, tiran todos para el mismo lado en ese sentido. Sí, sí. Eso, bueno. Eso está buenísimo. Te saluda Ale Hall, Pamela, de acá. Mientras contabas esto, pensaba en esta alternativa que de alguna manera la empoderada trae al tango, ¿no? Con esto que decíamos que hay como una crisis en el tango, que vos hacías mención recién. Esta alternativa de encontrar dentro del tango a compañeras que se identifiquen con ustedes, por no solo por el medio del estilo de música que hacen, sino por la idea que lleva la banda adelante. Y preguntarte esto, si cuando empiezan con el proyecto y con toda su vida de estudio dedicado a la música, pensaron justamente en esto, en presentar algo alternativo al tango ortodoxo, o simplemente ustedes amaban el tango o aman el tango y llevaron adelante este proyecto porque había un montón de cosas que sentían que debían decirse. Bueno, capaz un poco de las dos cosas. Me parece que cuando nosotras armamos La Empoderada, al principio fue simplemente como un espacio de desahogo musical y social, ponele, ¿no? Entonces como que nos juntábamos y tocábamos tangos tradicionales en un primer momento. Ah, mira. Y los primeros, ponele, 6 meses del proyecto, nosotras armamos un pequeño repertorio de tangos tradicionales. Y como para armar un poquito nuestro sonido, es una orquesta atípica, además, quiere decir, no tiene el sonido típico de la orquesta de tango, entonces había que rearmar muchas cosas sonoras, sí, que nos llevó mucho tiempo. Pero la cuestión era que al principio era así, hasta que hicimos una primer fecha, debutamos. Y ahí como que nos empezamos a dar cuenta de lo que estaba pasando en el público. Uh-huh. Nos vimos como un poco ahí reflejadas en un público que nos vino a ver y que pasaban un montón de cosas en el show que no nos imaginábamos que le iban a pasar al público. La magia del vivo. Sí, pero como... nos sorprende un poco eso, ¿viste? Como que no imaginamos que iba a ser de esa forma, como la gente estaba muy conmocionada, no sé cómo decirlo, pero la gente estaba como impactada, ¿no? Y nosotras como pensando, tipo, bueno, ¿y qué hacemos con esto, no? Porque la gente nos está devolviendo esto y de repente nosotras también nos están pasando un montón de cosas y estaría bueno decirlo. Entonces también al mismo tiempo la empoderada empezó a crecer de a poquito y empezamos a vincularlos muchos con las mujeres compositoras de tango, y después, bueno, con géneros disidentes que también están componiendo tango, que también están componiendo su música, y ahí nos dimos cuenta de las bellezas que podíamos estar tocando. Y que nadie va a tocar. Entonces dijimos, hagamos un repertorio nuevo de tangos actuales, de mujeres y lesbianas, personas trans, no binarias. Y así empezó nuestro primer camino de armar un repertorio de estas características. En ningún momento pensamos en ser disruptivas. Te diría que nunca pensamos en eso, solo pensamos en que hay que decir cosas arriba del escenario diferentes que nunca se hayan dicho antes, que porque hay gente en el tango, ponele, que dice que en el tango ya se hizo todo, por ejemplo, ¿no? Es una frase muy común que la dijo una persona muy importante del tango. Y yo creo que no, que no se hizo todo, que hay el 50% de las cosas no se dijeron nunca. Entonces, como fuimos para ese lado, ¿viste? Como, bueno, claro. Agarremos el tango, vamos a hacer un relato social de lo nuestro, de lo que nos pasa, a través de las letras de distintas compositoras, compositores, y también nosotras mismas, porque hay compañeras nuestras de la orquesta que son compositoras y que también tocamos cosas de ellas. Claro, cuando te hacía la pregunta pensaba un poco en el público que recibías o que daban, pero también pensaba en los artistas que tenían esa posibilidad de crear algo dentro de una orquesta de tango que quizás ese espacio no lo tenían en otros lugares. No existe. Claro. No existe. Lo crearon. Sea, las orquestas ahora de tango... Ahora sí ya existe. Sí, las orquestas de tango no hacen temas de mujeres. Claro. O sea, alguna orquesta capaz hace algún tema, alguna cosita, ¿viste? Claro, como cuando te dicen, no, pero en el tango hubo una bandoneonista que fue directora, pero se tiene que decir que hay una bandoneonista porque fue la única. Claro. Sí, sí. ¿No? Bueno, acá pasa lo mismo. No, las orquestas de tango no hacen temas de mujeres. Ahí va. Bueno, para eso están ustedes, para entrar y romper con eso. Está bueno eso, sí, ¿no? Decir, ojalá. Che, bueno, nosotras también componemos y decimos cosas interesantes. Quería hablar particularmente de dos cosas, que son las colaboraciones que hicieron. Una, de la de Lichi, que dicho sea de paso, es una persona súper influyente para las juventudes y me parece que hacer un tema con Lichi, a mí personalmente dije, bueno, está buena la cuestión del público, ¿no? Y la ampliación del público me parece interesante. Y después, por otro lado, también la colaboración con la Ferni, que encima viene de un poema de Joshua, que es uno de mis autores favoritos de todo el mundo. Me quedé como con esas dos cositas que me parece interesante traerlas porque está bueno las influencias, ¿no? Que cómo fue la cuestión de las colaboraciones con estas dos personitas. Bueno, mira, a Lichi personalmente te puedo contar la historia porque salió medio que salió de mí. Personalmente lo empecé a seguir en pandemia porque él es youtuber. Claro. Entonces hace un contenido y hacía un contenido de género en ese momento que a mí me gustó mucho. Y después, bueno, vinieron otras cosas que hizo que también me gustaron mucho. Y lo empecé a seguir como quien sigue a un... Yo consumo mucho YouTube y las nuevas maneras de comunicación también me gustan mucho, así que ahí lo conocí. En un momento, después de mucho tiempo de seguirlo, descubrí que era músico y ahí escuché sus cosas y dije, qué piola, me gusta lo que hace, un cantautor así, de santafesino, militante LGTB, es una cosa espectacular, no sé, me encantó. Y lo que decía, las letras, aparte, es un muy buen compositor, hace música muy hermosa. Y en un momento, como yo lo seguía en redes, me enteré de que se venía a vivir a Buenos Aires. Y nosotras estábamos por grabar el disco. Entonces, bueno, la Empoderada es una cooperativa, estamos divididas en comisiones, muchas comisiones, y la comisión de dirección musical, somos tres, y ahí yo llevé la idea, dije, miren, está esta persona, me encanta lo que hace, me parece que re podríamos hacer algo con él, no hace tango para nada, no canta tango, pero ¿sabés lo que pasa? Que nuestra región tiene tanta riqueza cultural y musical que empezamos a escuchar cosas de él y encontramos Michelle Mi Minimi, que es el tema que hacemos, y cuando lo escuchamos dijimos, esto es una milonga campera hermosa. Él no lo sabe. Después se lo dije yo, le digo, esto que escribiste es una milonga campera, Lichi, porque sos campero y no tenés otra manera, te salió por los poros también tu cultura, tu lugar, tu espacio, por más de que sea un rock con no sé qué, esto es una milonga. Entonces lo convertimos en eso, una milonga campera, y lo llevamos a nuestra orquesta, armamos el arreglo y lo grabamos con él, vino a grabarlo y vino varias veces a tocarlo en vivo con nosotras. No, descartamos seguir haciendo ese feat en algún momento. Por lo general, bueno, ya hace tiempo que no lo hacemos, pero siempre está invitado y de repente surge la posibilidad y le damos la sorpresa al público y aparece. Es la única voz, digamos, masculina en nuestro disco, y eso genera muchas preguntas a la gente, como la gente, viste, se pone un poco nerviosa. Y bueno, la realidad es que a nosotras nos encantó hacer esa juntada con Lichi. Me parece un artista espectacular. Sí, escúchenlo, es muy, muy bueno lo que hace. Y bueno, la Ferni es una amiga íntima, te diría, de la empoderada. Hace mucho tiempo es una persona que está muy cerca nuestro. Mucho antes de sacar El Toque del Pibe, que es el tema que tiene esta letra que vos decías de Joshua, y la música de Ferni, hace mucho tiempo atrás, recién salimos de la pandemia, y ya estábamos haciendo nuestro primer show después de la pandemia. Ferni estuvo invitada, vino a cantar un vals en ese momento. Y nada, es una amiga, la amamos y nos ama también. Hay mucho amor de por medio y mucha admiración mutua. Y nos encanta que esté siempre. Entonces terminamos de buscar una muy buena excusa para que esté muchas veces con nosotras arriba del escenario. Entonces la convertimos en una de nuestras compositoras, porque nos acerca a esta versión propia, de esta canción propia del Toque del Pibe, que cuando la escuché me morí. Sí. Me morí totalmente. Me pasó lo mismo, me dieron ganas de llorar. No, es una cosa que te mata, ¿viste? Te mata totalmente. Le dije, por favor, déjame hacer esto con la empoderada, ¿viste? Y bueno, el arreglo es mío ese, y armamos una versión ahí un poquito más tangueadita, porque ya es más folclórica, de esta canción que nos mata cada vez que la escuchamos y nos parece increíble. Y Joshua me parece un artista elevado. Sí, nos dejó la verdad que un montón de cosas, una obra muy zarpada. Yo personalmente escribo y cada tanto me invitan así a leer poesías, y más allá de leer las cosas mías, siempre me tomo un momento para leer algo de Joshua, porque me parece que traerlo todo el tiempo y reivindicar su obra, nada, es como una misión en esta tierra. Nadie puede decir que no ha leído a Joshua, porque me parece injusto. Mirá, yo creo que si hay alguien escuchando y no sabe quién es Joshua, siento que la mejor introducción que le podemos hacer a esa persona y que le podemos dar ganas para que vaya a ver algo de él, es que lo que a mí más me impacta de su obra, y que creo que Ferni le dio como un toque increíble a eso, es que dice como cosas muy fuertes, usa palabras como muy contundentes, y como que a la primera escucha decís, bueno, ¿qué pasa acá? Como fuerte. Y a la segunda escucha decís, es dulce y tierno. Sí. Y es como todo, tiene como una delicadeza increíble. Entonces es como una doble cara puesta de una forma impresionante. Y El Toque del Pibe es así, ¿no? O sea, la primera frase del Toque del Pibe dice, el pibe derrite mi bragueta con un toque. Esa es la primera frase. Sí, y sí. Y cuando arranca el tema decís, bueno, ¿qué va a pasar acá? ¿Viste? Fuerte, sí, fuertón, va. Y el tema Claro, viste, fuerte. Y el tema es bello y poético y dulce también y tierno, ¿no? Y sin perder la contundencia y la cosa tan, como una cosa tan dura de una realidad también, ¿no? Porque lo que mismo que hablábamos de las letras antes, es como estamos poniendo arriba del escenario un artista que habla desde un lugar de homosexualidad en el barrio y en el conurbano. Yo soy del conurbano, así que hay punto en común con Joshua. Sí, sí, la marginalidad también, pero atravesada, sí, por el amor, ¿no? Como... Sí, totalmente. Es muy hermoso, sí. Me encanta. Bueno, contanos, ¿se viene una fecha ahora? Tiene una fecha ahora, muy pronto, el 6 de septiembre tenemos una fecha en Banfield. Bueno, en realidad es Lomas. O sea, es una calle que divide Banfield de Lomas. Sí. Pero está del lado de la vereda de Lomas de Zamora. Ahí va. Y se llama Dandelion, el lugar es muy hermoso, es un lugar increíble, es como lindo. Sí, sí, y, yo fui hace poco a ver un show ahí y la verdad es que hermoso. Es muy lindo porque, bueno, a mí me trae muchos recuerdos porque antes era un boliche, además. Ahí va. En mi época. Y lo conozco de hace mucho, o sea, es como ir a una casa, ponele. Es como entrar y decir, en esa esquina chapé un montón de veces. Sí, exactamente, todo eso, tal cual. Bueno, así que la gente que esté escuchando y haya ido a Majo en los 2000, es ese lugar. Porque Ale dice que sí. Que no, Ale dice que sí. Sí, claro. Ale lo conoce. Claro. Sí, pasé alguna vez. Bueno, en esa esquina vomité, podría decir yo. Sí, y lo más asombroso para los más 30 es que está igualito. Así que es un viaje a la adolescencia. Y vamos a tocar ahí con un show bastante lindo que armamos, bastante grande. Vamos a tocar los temas del disco y vamos a tocar un montón de temas nuevos. Necesitamos grabar otro disco, porque tenemos muchos temas nuevos ya. Uno de ellos es el Toque del Pibe. Ahí va. Así que bueno, vamos a tocar muchos temas nuevos que están muy lindos y nuevas búsquedas y nuevos sonidos que estamos encontrando por ahí. Esto es el 6 de septiembre a las 20 horas en Dandelion. Pueden sacar sus entradas ahora y ya las tienen y se olvidan de eso. O la cuando semana pueden, que viene. O cuando quieran. Sí, la semana que viene. Así que nada, estamos muy contentas porque hay muchas de nosotras que somos de zona sur y realmente es un punto de encuentro porque también hay gente de zona norte y demás. Entonces es un punto de encuentro capital, pero tratamos de ir a tocar al sur porque y a los otros lugares del conurbano porque nos parece importante, porque somos de allá también. Así que nada, si andan por ahí, vengan, porque no sé cuándo vamos a volver, pero tenemos muchas ganas de estar. Aparte tenemos el 160, si venís de Capital, el 160 siempre te acerca. Eso, gente de Capital, por favor, no es tanto. Hay un montón, porque 51, 164, tenés para mover. Exactamente, aparte es temprano, te tomas el tren, toma el Roca que es tan noble. Te saltás, o sea, el molinete. No te querés tomar el transporte público, bueno, podés tomarte una combi. Claro. Que te dejan nomás. La cleta, si no también, la bicicleta. Y te tomas una birra mientras te vas en bici. Olvídate. Bueno, bueno, entonces el viernes que viene, ahí ya saben, en el Dandelion, vas a tocar La Empoderada. Estás, temas nuevos, dicen, o sea, ya se están por grabar, entonces, me imagino. Mira, estuvimos a punto de grabar y no se pudo. Lamentablemente. Así que estamos viendo planes B y C, porque íbamos a grabar en Tecnópolis, y bueno, finalmente no se pudo, así que, bueno, nada, defendamos nuestros espacios, que hay un estudio de grabación increíble en Tecnópolis. Claro, y está ahí seguramente debe estar todo lleno de polvo, porque nadie lo debe usar. Mira, hay una gente que está laburando ahí y que les están poniendo todo de ellos y su cuerpo y su mente, y estuvieron trabajando todo el año y ahora, bueno, está un poquito más complicada la cosa. Oh, qué lástima. Bueno, te agradecemos esta entrevista. Nosotros por nuestra parte estamos muy contentes de que se haya podido dar. Invitamos a la gente a que las escuche. La verdad que no se van a arrepentir absolutamente para nada. Si te gusta la buena música bien ejecutada y las letras, la verdad que son una masa. Y el viernes entonces ahí en el Dandelión, La Empoderada. Muchísimas gracias, Pame. Bueno, gracias a ustedes y bueno, ojalá nos podamos ver el viernes. Abrazo. Gracias, Pame. Les mando un beso. Chao, chao. Gracias. Basta, basta, basta, basta. Ya no quiero que me mires a los ojos, pero dame algo bueno. Tu vida es un disgusto, ya no quiero compartir momentos vanos, recordar tanta miseria, no soporto tu mangazo. Basta, basta, no te escucho, ya tus versos se perdieron en los. Pero ahorrame tu despecho, y ahora tengo que buscar otro consuelo. Sos un tipo rebuscado, y no me vengas con el cuento de que las minas exageramos. Se chamuyó, nuestros sueños se fumaron como un pucho. Ahora andate y no pretendas que te alcance un cenicero a tu mesa. Me llevaste hasta el cadalso para hacerme una mueca y burlarte de mi canto. Te haces el distraído ahora, mira vos. Te cargo, pescuito, que yo ya me di cuenta. Y una sola cosa me queda por decirte, ¿sabes? No te soporto más. Las cenizas son del viento y ya se empezará a ir. Y si nunca te lo dije o no lo pude decir, al final yo soy yo mismo, aunque no. Yo vengo de una oscuridad Pensé, todavía no te despertaste, dale. Sí, dormido, dale. Está dormidito. Bueno, seguimos acá, estamos en vivo. Que me dejó una energía linda la entrevista, ¿eh? Yo me sentí muy bien, muy cómoda. Pero tremendo, tremendo. Bueno, hablamos ya del tango y algo, porque o sea, dijo que acá es la cuna del tango y sí. También del fútbol. Ahora también. Sí, ¿cómo que no? Del fútbol, fútbol, tango, al mundo. Y bueno, vieron que hace un tiempo habíamos armado una rifa. Sí. Habíamos armado una rifa para juntar porque los chicos no tenían camiseta porque arrancaban el torneo. Sí. Después de tanto que la rifa, que vendo, que esto, que aquello, se pudo juntar toda la plata para la rifa. Bien. Y se hicieron las camisetas. Bien, no hay. Si un equipo de fútbol no tiene camiseta. No puede ser, tiene que estar. No. Sí, y como tenía que ser, me enteré de una de ese partido de fútbol en que entrenaban la camiseta, pero la tuvieron que usar al revés. No, que, pues vos imaginate, primer partido con las camisetas y en el sorteo nos toca un equipo que tiene el mismo color de camiseta. No me la container. Den vuelta las camisetas, nos dimos vuelta las camisetas. Quedó para la historia. Increíble. Me muero. Pero sacamos el primer punto del torneo porque veníamos. ¡Vamos! Perdimos primer partido, segundo partido que jugamos, empatamos 1-1. Pero estrenamos las camisetas, estaban todos recontentos los chicos, pero. Agradecimos en las redes sociales a todas las personas que nos ayudaron, pero hubo alguien que nos ayudó desde el arranque de la rifa. Así que. Desde el arranque de la rifa, decir, che, ¿cómo se va a hacer esta rifa? ¿Qué vamos a sortear? Y bueno, yo tengo un shampoo. Un mate, no, otra cosa. Entonces empezamos a buscar y alguien dijo, che, yo dono esto, armo esto para la rifa, y ahí se vendieron todos los números. Al toque. Lo pusimos ahí como primer premio. Ahí y va. Bueno, y el equipo entero le quiso hacer un regalo a esta persona. Me muero. Que es un tipo que está medio loco, que viste que hace cosas, hace locuras. Claro. Y por eso dijeron, che, le tenemos que hacer un regalo al loco ese porque sé que le gusta la. No, no, me van a hacer llorar. Sé que le gusta no, la. ¡No, chicos! Ahí está el nombre. ¡Qué de Ale. Maravilla! Le están haciendo. ¡Sí, señor! Ahora un ¡hicieron felices a este herrero! Así no que lo puedo creer. El equipo mirá le vos, hizo la camiseta a Ale, al Alejón, al herrero del Alejón. Porque si no, no hubiéramos hecho la rifa. No hubiésemos tenido camiseta. Y acá tenés. Bueno, el Ale con su remera de Mirabal. No era necesario, chicos, pero realmente me están haciendo muy feliz. Hace tiempo quiero. Para que me estiro, acá la tengo en mis manos. Gracias al Club Mirabal. Miren ustedes, qué hermoso. Qué lindos camiseta. Colores. Qué lindos colores. Qué hermoso. ¿Sabés, Gustavo, que este partido tuvo repercusión y tuvo análisis? Y hablando con otro colega del deporte, director técnico también, pero de básquet, sin embargo, muy futbolero, yo no pude ir a verlo al partido, pero él sí, entonces me hizo ahí un análisis del partido y me entero que ese empate fue por medio de una jugada que no implica solo la destreza física, sino también la inteligencia del jugador, ¿es así? Sí. Hicimos paramos el primer equipo, no estuvo funcionando bien, hicimos el cambio, pusimos al chico que estaba de suplente, que andaba muy bien, y después de una pelota parada, un jugador queda en posición adelantada y como le iban a cobrar posición adelantada, la pelota iba hacia él. Él se queda parado sin intervenir. Y como todos se quedan mirándolo a él, el otro que viene de atrás, que es Bauti, entra, le mete adentro. La cabeza y empatamos el partido. Así sacamos el primer punto del torneo y terminamos muy contentos. Me encanta. Fue finita, ¿no? Porque también una jugada así entra en juego la interpretación de línea también. Sí, sí, sí, pero... Pero fue una picardía. Agachó la cabecita y encaró para su arco, ¿no? Sí. Muy qué lindo. Bueno, felicitaciones ahí al Club Mirabal por ese puntito que se llevaron y felicitaciones a el Ale Hall que se va con su casaca Ale? De Mirabal. No, estoy emocionado. Me alegraron el viernes. Les juro que es el mejor regalo que puedo tener. Hace tiempo vengo queriendo pegar una, aunque sea un parchecito, ¿viste? De Mirabal. Y mira, ahí bueno, tenés. No se daba, no encima se daba. Encima tiene tu nombre, encima Ale. Tiene mi nombre, ¿no? Toma, y el 22. Toma, no, los amé, chicos. Los amé. Muchas gracias. Hermoso. Bueno, hablando de fútbol también, ¿por qué no vamos a traerlo? Yo voy a tirar una que después capaz chequeamos la fecha, pero se viene el BDO, el torneo BDO. Se viene el BDO, sí, torneo de bandas, hablando de fútbol. Recordemos, el último campeón fue Flexatón. Que bueno, lamentablemente este año no van a poder participar del torneo porque tienen una fecha justo el mismo día, pero sí los campeones van a acercarse al Club Libertad a entregar la Copa Principal para que sea disputada nuevamente. El 22 de septiembre, 11 de la mañana. Todavía quedan algunos cupos, por si hay alguna banda, hay ahí amiga va. Dando vuelta que quiera participar de esto. Contemos cómo es la consigna. ¿Bandas o solistas? Sí, gente que toque. Son equipos de fútbol 5. Sí. Y por lo menos 3 de ese grupo, de ese equipo, tienen que ser músiques. Músicos, claro. Porque es un torneo de músicos, es de bandas. Es un torneo de bandas, o sea, de bandas, de totalmente. Una. Podés traer algún invitado, tu hermano, que no toca ni el sonajero. Pero la idea es que sean bandas. Y que sean mixto también el equipo. Me encanta. Queríamos tramitar esa situación de ir acá con Radio Las Cabas a ese día... Y que acá el señor Gustavo Galeano se relate el partido de la final. Sería hermoso. Estamos ahí, estamos tramitando hay que ver cómo hacemos. Hay que ver cómo nos organizamos en los tiempos. Bueno, la Combination presenta plantel en este torneo. ¿Sí? ¡Epa! Cosa que en los torneos anteriores no había podido decir porque, bueno, estábamos en otros proyectos, entonces no poníamos la camiseta de otro equipo. Claro. Este año debuta la Combination, ahí todos nos decían, che, pero ahí ya va en contra de las reglas porque el mínimo son 3 y ustedes son 2. ¿Qué pasa? Pero bueno, traemos, no sé, el DJ, dijimos. No, le matemos ahí. Bueno. No, pero ¿sabes qué lindo? Porque el resto del plantel se viene preparando y van a jugar, o sea, jugadores que son de otras bandas, que su banda no puede participar de alguna u otra forma, entonces se suma al plantel de la Combination. Ahí así va. Que entre ellos está el Chiqui, de Boxeo Barrial. Ah, mira, juega la pelota. Es un arquerazo. Que el miércoles pasado se hizo una actividad en el Taponazo por el Día de la Niñez, no pude ir. Donde hubo peleas de catch. ¿Vieron esa? Una exhibición de esas peleas que son como medios de mentira, que andan disfrazados y saltan y hacen tomas. Tipo titanes en el ring. Exactamente. Ecole Cuay, vas a decir. Sí. Me encanta, se te cayeron ahí 20 años. Sí, sí, mi mamá tenía esa costumbre de decir Ecole Cuay. O cuando se refería a alguien que no conocía, decía, este muchacho o esta muchacha. El muchachito. El muchachito. Bueno, y Omar presentó ahí a uno de sus entrenados y, bueno, lamentablemente perdió la pelea. Pero fue muy lindo, fue muy divertido, ¿viste? Porque no es una exhibición. A veces, quizás para una parte de la población, quizás el boxeo o el UFC pueden ser una connotación violenta, el golpe directo al rostro, el knockout y demás. Sin embargo, esto, enfocado hacia las niñeces, sabemos que está todo preparado, claro. que los luchadores se pasaron horas y horas practicando las tomas para no lastimarse él ni lastimar al contrincante. Pero eso es lo que lo hace interesante, ¿no? Saber que... La fantasía de esas tomas increíbles, nada, re lindo. Qué piola, bueno, me alegro. Las niñeces estaban felices entonces. Estaban felices, hizo un sorteo, una merienda, se sorteó una bicicleta. Así que hermoso el encuentro ese. Me quedaba pensando recién con esto del tango. Y pensaba en otras bandas que fuera del aire comentábamos también, como Cuarteto Negro La Boca, La Martín Fierro. Sí. Quinteto Negro. Quinteto Negro, me faltó uno, mirá. Bueno, y vos sabés que el Sebe es fanático, fanático de del Quinteto Negro La Boca. Ahí va. Y decí que busqué recién a ver si lo tenía el audio, pero no lo pude encontrar. Se la pasa cantando el tema de Severino. Ay, y lo canta con un amor, con una pasión. Se hace autobombo, ¿viste? Con una pasión. La otra vez me decía que él quería ser el nuevo Severino, se lo comenté a la madre y me dijo, yo espero que no. Claro, y está complicado. Está complicado, sí. Yo preferiría que siga las ideas del anarquismo, pero bueno, que se cuide. Claro. Pero nada, me quedaba con eso. Vieron que hablábamos con Pamela recién de las alternativas frente al tango y encontrarnos con esto, con una niñez que canta un tema de tango y que le encanta porque no lo escucha una o dos, sino que lo escucha todo el día. Ese y Anarquistas Expropiadores. Ahí va. De mano siempre abierta, lo escuchás cantar ahí. De... Me encanta. No, hermoso. Pero el Sebe es un niño esponja. Absorbe absolutamente todo a su alrededor. El otro día vi las fotitos de esta que subiste ahí con... ¿Qué tenía? ¿Una trompeta? Tenía una trompeta y un contrabajo. Tomá. Sí. Tomá. Sí, puse esto del amor a la música, no entiende de medidas, porque le decía, Severino es muy grande el contrabajo, no lo podés ni agarrar. Importa. Y yo lo quiero tocar, y yo lo quiero tocar. Entonces le pregunté al dueño, che, ¿se lo puedo mostrar? Y me dijo, sí, mostráselo, qué sé yo. Y bueno, y el tipo se puso a tocar el contrabajo. Tomá. Feliz, contento, divirtiéndose. Y bueno, fuimos a la casa de un amigo de Ariel Escalante, el hermano del Henry, y bueno, es músico, tiene una guitarra, tiene el bajo, tiene una trompeta, y no va que Severino se encuentra con que había una trompeta. Uy. Entonces quiero tocar la trompeta, y le digo, bueno, Ari, no sé, se la puedo tocar, o sea, son instrumentos muy caros, te la puedo mostrar. Sí, mostrásela. Agarra la trompeta, en su vida había agarrado una trompeta, y la hace sonar. Tomá. El dueño, Ariel, se queda así de boca y me dice, le saca más sonido de lo que yo le saqué en todos estos años que la tengo, me dice. Así que sí, es un niño esponja y un niño música. Pero aparte me quedo con esto, ¿no? Ya que estamos hablando de estas cosas, la confianza, ¿no? Y el hecho de poder compartir, ¿no? A mí también me pasa con Tati, de que Tati, cualquier instrumento que agarra, no importa si no lo sabe tocar, ella lo va a agarrar y algún sonido le va a sacar. Y lo explora, y lo mira, y qué importante es juntarse con gente que valore esta situación y que le dé a las niñeces la posibilidad de tocar el instrumento. Porque de repente por ahí te encontrás con gente que no, cuidado, o la prohibición, ¿no? Y eso es como que para los niños decirle que no a algo es como cortarle ahí de cuajo la imaginación y las ganas que puede llegar a tener de conocer ese instrumento, sí, ¿no? Totalmente, Jess, ahora que decís eso, a mí me ha pasado de chico, yo se lo he comentado varias veces, mi mamá se llamaba Argentina Flores, había nacido un 25 de mayo, entonces los 25 de mayo era lo criada y chamamé fijo con bandas en vivo y todo. Y yo moría de ganas de peque de tocar un acordeón, de agarrar una guitarra. Claro. Imagínate que al paisano no le tocabas el acordeón ni por casualidad. Olvídate, qué porque falta la tocaba de él y la tocaba solo él. Y pensaba en esa diferencia de cuando yo era chico y que me moría de ganas de acceder a un instrumento y que después lo pude hacer de mucho más grande cuando pude comprármelo, conocí a alguien que podía llegar a prestármelo. Y la diferencia con Sebe, que tiene acceso a todos estos instrumentos, ¿no? Tiene en su casa una batería, tiene en su casa la guitarra que le pudimos comprar, después en la casa de la mamu tiene un teclado, ahora fuimos a lo de Ariel y pudo tocar un contrabajo, que yo a su edad tocar un contrabajo era algo... impensable. Entonces lo lindo de esto, ¿no? De que las niñeces se crezcan libres en ese mundo fantástico y hermoso que es el arte y la música. Mal, sí, celebro eso. La verdad que está bueno. Y está bueno esto, juntarse con gente que vea eso mismo también y que no sea una prohibición, sino una invitación a la exploración. Porque si sos músico, claramente entendés de dónde viene esas ganas y esa sensación de decir, che, quiero conocer este instrumento. Así que nada, bienvenido a las niñeces, a la música y a todo lo que quieran ser en cuanto al arte, ¿no? ¿Cómo seguimos? En un ratito tenemos un poema. Se largó a llover. Se largó a llover. ¿Se viene la tormenta o no se viene la tormenta? ¿Por qué se llama la tormenta de Santa Rosa? Santa Rita. Hoy estamos, hoy es el día de las confusiones. Santa Rita es la planta, sí, que es amiga de los herreres. Ahí va. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando cae el rocío en las noches de invierno, que cae toda esa helada, al amanecer queda toda esa agüita dentro de la flor. Entonces vos, esto es un dato que tengo porque soy herrero y viejos herreros me lo han dado. Si vos estuviste soldando y por alguna razón no te pusiste la máscara o te fumaste alguno de los chispazos y te quemaste los ojos, no hay mejor analgésico para el dolor y ardor de los ojos de un herrero que esa agüita que queda dentro de la flor de Santa Rita. Me muero, datazo. Entonces vos agarrás, tú te tirás como una gotita, digo, como el iris colirio, sí, pero natural. Y te lo tirás ahí. A mí me gusta esto de la medicina natural, ¿viste? Como... La otra vez leí algo que decía, está bien como lo nombraste, ya de medicina natural. Iba a mencionar lo mismo. Bueno, mencionalo entonces. Lo que decía que no es medicina alternativa, es la medicina original. Totalmente. La medicina natural es la original, no es la alternativa. Viste que vos vas al médico y te dice, no, bueno, como alternativa tomate tecito de manzanilla. No. La original es el tecito de manzanilla. Después lo... ¡Ay, cerré el orto! ¡No! ¿Qué tomo? No, pero a vos no oyes a lo que dicen que vayas a buscar la medicina. Ahí va, ahí va. Bueno, de una. Perdón, volvió la botonera. Me encanta. Bueno, nada, aguante esa la medicina natural porque capaz que vos no tenés para comprarte la gotita justa para ir al oftalmólogo. Entonces como... La agüita de la Santa Rosa. No, igual el Santa Lucía tenés que tener ahí aprontado la dirección y, sí, obvio. Y irte siempre porque hay cosas que la medicina así natural no puede solucionarte, como por ejemplo una astilla, una limadura de hierro clavada en el ojo. Claro, una vez me pasó eso que se me entró y dije, o sea, estaba soldando, me salta uno y queda ahí. Yo, bueno, ya va a pasar, ya va a pasar, ya va a pasar. Pasaron varios días y... Y no pasa, empeora. Me iba raspando todo el ojo y dije, ya está. Y nada, me metieron en una lupa y con un imán me lo sacaron a ese fierrito que lo tenía, que me estaba destrozando. Sí, nosotros ya tenemos cuenta corriente ahí en Santa Lucía. No. Bueno, usen protección, por favor. No, ¿sabes que sí? ¿Sabes que sí? Lo usamos porque aprendimos. Obviamente al principio no, cerrábamos el ojito así chiquito. ¿Por qué los hombres viven menos? Las mujeres también, porque Bárbara está en el taller y también hay que estar diciendo, ponete las antiparras, cuídate los ojitos. Pero a veces sucede, miren, la última vez que tuve que ir al Santa Lucía... Bárbara diciendo, no me quemé. Y se ríe, ¿viste? Como diciendo así, ahí me lo pongo, pero bueno. La última vez que fui al Santa Lucía, por una astilla que me había entrado, una limadura de hierro, ni siquiera estaba cortando yo. O sea, paso por atrás de la persona que estaba cortando con la mala suerte que la chispita hizo ¡pic! No. Y cayó en el ojo. Ay, me hace mal, me van a hacer llorar. Y si te hace llorar eso, realmente. Chicos, la otra vez que, hablando así un poco de popurrí, medio que estamos ahí en un improvisadito, le tiro una data que me hizo pensar bastante. ¿Se acuerdan que en el 2014 hubo un avión que salió desde Asia y desapareció de los radares? Era un avión de paz. Un avión de pasajeros. Que decían que se había caído en el medio. Que se había caído en el medio del mar, que no podían encontrarlo, qué sé yo. Bueno, la cuestión que salió a hablar un investigador ruso, de la CIA ahí, pero rusa, haciendo un análisis de lo que supuestamente podría haber pasado con ese avión. Resulta ser que en ese avión había tres personas muy importantes que a nosotros la... No las nombran y no sabemos ni quién es, porque encima es Chin Su, Chin Wan y Wan Xin Song. Son tres chinos investigadores de la universidad china, que eran los que estaban llevando adelante una patente, que de hecho está patentado ya al nombre de ellos, que tenía que ver con robots blandos. Ustedes me dirán, ¿qué carajo es un robot blanco? Blando. Bueno, ¿se acuerdan de la película Exterminator? Necesito, para este momento necesito un sonido así como de... ¿De misterio? Claro. Terminator, sí. ¿Cuál? ¿La 1, la 2? La que pelea con el milico, que es de... La 2. La que es de... La mejor. la que es de él es bueno, la que Schwarzenegger, la que es bueno, y el robot este, el exterminador, no se muere, está más hecho de como de líquido, de acero, ¿se acuerdan? Sí, que le tiran, sí, tiros, sí, y sí, se vuelve a formar. Bueno, resulta ser que estos chinos estaban incursionando en ese tipo de tecnología. ¡Apa! Y que decía este tipo, no, es muy interesante, porque dicen que seríamos supuestamente la última generación, nuestros hijos serían la última generación de humanos, 100% humanos. A partir de dentro de 20 años en adelante, ya los humanos van a ser una mezcla entre robots y humanos. Me ¿por suena qué? A la no, peli porque escuchate esto. No hay nada concreto que diga que esto es verdad, sino que el tipo lo tira como, bueno, te la dejo ahí, pensalo, vos fijate, manejate, no sé, algo habrá ahí. A los 2 años que sucede esto, que desaparecen estos 3 investigadores chinos con esta investigación de robots blandos, Estados Unidos saca una patente nueva de esta investigación. Pero resulta ser que no había otros investigadores que tengan el bocho para poder llevar adelante esto, porque era, imagínate, un estudio de años y años y años, una investigación larguísima. Entonces lo que plantea este tipo, este ruso, dice, no, che, miren, este avión no desapareció porque con la tecnología que tenemos ahora es imposible que un avión desaparezca, sí, de un radar, sí, sino que parece ser que se los chuparon. Chuparon a toda la tripulación y bueno, se llevaron a estos 3 bochos y lo tienen ahí, medio como las películas de ciencia ficción, ¿viste? Donde se raptan al investigador porque es el único que puede llevar adelante. Bueno, parece ser que la ficción cada vez toma más protagonismo en la realidad. Nada. Se lo quería comentar porque leí un artículo, digo, che, pero rarísimo, ¿no? Que justo este avión donde estén estos 3 personajes desaparezcan, no haya dato, y después, unos años después, Estados Unidos, que siempre está metiendo ahí la cola como el diablo, saquen esto y, bueno, se empiece a hablar como algo posible la creación de robots blandos o líquidos, que es algo increíble. No. Bueno, podemos abrir una nueva sección que se llame Teorías Conspiranoicas. Tengo un montón de esas. Me encanta. 12:15 de la mañana, mediodía. Esto es Radio Las Cabas. Esto es Así es la Vida. Vamos con un cachito de música. En un ratito tenemos poema. Tenemos la sección Chiche. Un montón más. Y seguimos con de el tango. Todo. Ándale nomás, dale. Severino, Severino, aquel héroe ya olvidado, fueron los milicos que te fusilaron. Severino, Severino, el pueblo lloró tu muerte en los años 30, sobre aquel amanecer. En los años 30, sobre aquel amanecer. Severino, con tu lucha hasta la muerte, de tu América, la bella muchacha, muchachita que siempre esperó y seguirá esperando. Severino libertario, dinamita y corazón. En los años 30, sobre aquel amanecer. En los años 30, siempre te verán volver. Severino, con tus libros y con tu palabra impresa, con todas las armas luchaste por tu ideal y caíste ante el tirano defensor de aquel sistema. En los años 30, sobre aquel amanecer. En los años 30, siempre te verán volver. Severino, con América, la bella muchacha, muchachita que siempre esperó y seguirá esperando, Severino Libertario, dinamita y corazón. En los años 30, sobre aquel amanecer, en los años 30, siempre te verán volver. En los años 30, siempre te verán volver. Bueno, inevitable hablar de esto. Yo no sé si tendrá que ver o no la noticia que tuvimos hace 2 o 3 días, pero ¿sabes cuántas escuchadas tiene esta canción? A ver si lo digo bien. ¿Cuántas reproducciones? Sí, más de 2.000 millones. Más de 2.000 millones tiene esta canción. Y lo que gana Adorni más o menos al año. Para decir pelotudeces. Bueno, no podemos no hablar de esto. Vuelve, se juntaron los hermanos Gallagher. Espero que no se agarren a las piñas antes de salir de gira. Pero si se agarran a las piñas, no importa, que toquen igual. Qué contenta me puso esta noticia. Vuelve Oasis. Bueno, Ale dice que no. A mí no me cae muy bien Oasis. Ale, no, bueno. Son medio mala onda los tipos. Es muy, muy, muy... es difícil. No es como los Red Hot Chili Peppers que le gusta a todo el mundo, ¿no? Yo tengo esa teoría, que los Red Hot les gusta a todo el mundo. Pero cuando querés quedar bien en una juntada, metés Red Hot Chili Peppers. Pones Red Hot Chili Peppers. No creo que nadie ponga Oasis. Yo soy muy fanático de Oasis. Incluso aprendí a tocar la guitarra y las primeras canciones que tocaba eran de Oasis. Esta canción me la aprendí. Y con eso, bueno, la mujer de mi vida la conquisté así, tocando canciones de Oasis. Así que... Oasis siendo testigo del nacimiento, sí, de un amor. Decime, sí, si no, sí, te va a poner contento que ponía, se hayan reunido. Sí, tocaba canciones. La chamullaba con la letra porque no me salía. Pero tocaba, sí, tocábamos con la banda. Qué lindo. Bueno, una parte de nuestra generación está muy contenta, yo estoy muy contenta de que se hayan reunido. Y en definitiva los memes tampoco faltaron, porque se armó toda una catarata de memes y videos que es hermoso. Emularon el video de Samid y Viale diciendo Noel y Liam en el primer ensayo. Vamos a ver qué pasará, espero que no se peleen, ya están grandes, ya podrían decir, che, limamos nuestras asperezas, somos una banda zarpada, que le gusta un montón de gente, por el respeto al público más que nada. Hay que ver que yo me quedé, pues digo, bueno, se juntaron, muchos se pusieron re contentos, ir a verlos me parece, no sé, me tendría que ir a cagar a piñas para entrar de colado. Un milagro, no, claro. No creo que pueda pagar una entrada si llegan a venir acá, porque a mí me pasó esto. Cuando Oasis viene a Argentina, yo no pude ir a verlo, fueron unos amigos, fue mi hermano, era muy chiquito, no tenía plata, olvídate. Se fueron y se separaron. Y luego, la próxima hoy. No, se separaron directamente. Claro. Y cuando vino Foo Fighter por primera vez, yo dije, no sé, voy a vender lo que sea, claro, voy a hacer lo que sea, pero voy a ir, y estuve ahí. Y ahora está sin riñón, sin un riñón. Sí, sí, sí, no. Pero ya no juego más a la pelota, no. Solamente dirijo, no me puedo. Quedo ahí afuera. Claro. No grito mucho porque si no me sube la presión. Así que... No, pero Oasis, hay que ver ahora qué va a pasar. Si van a hacer canciones nuevas o van a volver a tocar las mismas. Hay que ver. Super Sonic, esta canción. Escucha esto, esta canción, sí. Traslado directo a la adolescencia, aguante. Bueno, noticias que nos ponen contentos. Que no sé si podremos llegar a acceder a ir a ver Oasis, pero a nosotros por lo menos nos pone contentos. Búscanos en las redes. Hace un rato vivimos en vivo la... Bienvenidos a la sección Chiche. Ya, ustedes escuchan esta canción y ya saben. Hacime la presentación. La presentación. Estamos en la sección Chiche, sí. Me adentré así de una rezafada. Hace un rato hemos vivido acá en vivo a través de la radio y yo filmé un videito de cómo le hacían entrega del regalito a Ale la camiseta de fútbol. No se la esperaba. No, fue una sorpresa acá, ni a palo me la esperaba. O sea, yo veía las fotos ahí, el Henry en un grupo de amigues que tenemos ahí mandó las fotos con las nuevas camisetas. Yo decía, qué linda que son, qué hermosas camisetas. Pero nunca pensé que podía tener una, y menos con mi nombre. Bueno, me encanta. Esos regalos sorpresa que uno no se espera. Como esta chica de la noticia que voy a dar, que en realidad es un TikTok que nos mandaron. Nosotros nos mandamos cositas en el grupito que tenemos entre nosotros. Y esta es una chica que uno dice, bueno, llegan los 15. ¿Qué pedís vos, lo de las pibas? ¿Qué piden para los 15? Plata, viaje, la fiesta. La fiesta. Bueno, esta chica pidió un cajón de mandarinas. Un cajón de mandarinas. ¿Entendés? Y encima, vos la ves en el video abrir el regalo y está completamente feliz. Y, sí. Y dice, es lo que yo quería. Yo pedí esto. Me encanta. Yo siento que creo que mi hija podría hacer un pedido así. Sí. Yo creo que Tati podría pedir. Me encanta la gente que pide comida. En vez de eso, los regalos típicos. ¿Qué es el regalo? No, regálame una cena de canelones. Olvídate, me encanta. Así que nada, quería comentarlo esto de esta chica que para los 15 recibió un cajón de mandarinas. Volando la gorra, el aguante para nada. Me hace el aguante para que no. Mirala, que estoy para la mierda corriendo. ¿Quieres correr? Para la mierda. Vamos a correr para la casa, sin tiempo. No, aquí matar. Vení, vamos a correr para la casa. Ahí viene la gorra. Vení, caleta. ¿Está en pedo? Sí, ahí lo estoy llevando. ¿Eh? La pirotecnia no tiramos ninguna pirotecnia. Está borracho él nomás, feliz Navidad. Feliz Navidad. Pero lo quiero llevar, no sé cómo llevarlo ya. Mandarina, mandarina, me crea un beso. Vamos, lleve el aguante, boludo, vamos para tu casa. Vamos, boludo, está la gorra ahí. Hazme la muerte, mandarina. Para de mano. Ay, se para de mano. Bueno, al piso el mandarina. Otra vez. Quedó re piola ahí, al piso, el mandarina. Perdón, el mandarina y no pude dejar de lado esta exquisitez de los barrios, el mandarina en el piso. El mandarina, muy buena. Bueno, ¿se acuerdan de Antonio Gasalla? Sí. Sí, muchos personajes muy... El comediante de los 90, te podría llegar a decir uno. El comediante. De los... Bueno, le sacaron el laburo. Bueno, ya está viejito, ya. ¡Ah! Le sacaron el laburo. Claro. ¿Sí? ¿Está viejito? ¿No se murió? No sabría decírtelo. pero le sacaron el trabajo, eso te lo puedo decir, porque vuelve vuelve Susana. Ah, hola, Susana. Que está preparando su regreso para la pantalla de Telefe, que se concretará el próximo domingo 15 de septiembre. Acá, ya nomás, dos semanas. En las últimas horas trascendió la noticia que, ¿quién va a suplantarlo? ¿Quién? A Antonia de Saya. ¿Quién? Caro Pardíaco será la protagonista del clásico sketch humorístico de que siempre presenta la conductora. Así que Caro Pardíaco, que es el músico del cuelgue, que sí, hace sí, esto, Cartoon, ¿cómo es? Julián Cartoon, sí. Que sí. Hace de Spinetta en la serie de Fito Páez, que en el cuelgue es el cantante. Bueno, hace un personaje que es Caro Pardíaco, que es un cago de risa. Ahora lo va a suplantar Antonio Gasalla. Mira, sí, como que pegó, ¿no? Un boom de nuevo, porque yo me acuerdo que veía en Cualca, que hace muchos buenísimo. Años, con Malena Pichot, Charo buenísimo. López. Na, de ahí salió, bueno, Cartoon, no sé cómo. Cartoon. A mí me cae mal igual. Pero bueno, no sé, no me gusta el cuelgue. ¿Es el que tiene el personaje de la cheta? Claro, esa es. Bueno, ese es el personaje que va a estar ahora con Susana. Es una mezcla entre Susana Jiménez y... Claro, y una cheta de Nordelta. Bueno, es gracioso. De mínima, es gracioso, así que... Sí, la otra vez lo escuchaba en un... Van a ser dos chetas hablando. En un reportaje que decía que él lo que hacía desde muy chico es imitar a las amigas de su hermana. Ah, y de ahí sale el personaje ese. Claro, ahí va. Bueno, vamos a ver qué onda. Yo igual no miro su, pero... Y Susana Jiménez se las manda. Bueno, hubo un escándalo con Marley, al parecer está otro imputado más en caso de abuso sexual. Y bueno, medio que Su puso a su disposición todos los abogados multimillonarios para rescatar a su amigo. Ay, pobrecito. Bueno, a ver, vos sos colorado. Vos, Gustavo, sos colorado. No me puedes decir ¿no? eso. Es colorado. ¡Rogelio! Tiene la barbita colorada. Y aparte es de Independiente, así que... Rojito. Sí. Bueno. Más Rogelio no se conseguía. Naciste en el país equivocado. Porque si hubieses nacido en Países Bajos, celebran tu día. En Países Bajos se celebró un festival para pelirrojos. Toma. Acá te dice que sos yeta. Claro, yo ya no, la verdad que yo ya no. No, vos no, pero el colectivo así claro. Popular sigue con esa maldita Escuchate, creencia. El festival anual Red Head Days reunió a más de 10.000 personas de más de media docena de países. Día del cabeza roja, una cosa claro, así. Del pelo rojo, día del pelo rojo. El evento se celebró en la ciudad de Tilburg y duró 3 días. Las actividades ofrecidas eran sesiones fotográficas, eventos de reunión rápida y una variedad de talleres. El festival finaliza cada año con una foto grupal que en 2013 estableció un récord mundial Guinness por la mayor reunión de personas de cabello pelirrojo natural. Y sí, pues son difíciles de conseguir los pelirrojos, pelirrojas también. En esa vuelta se reunieron 1.672 pelirrojos. Las personas de cabello pelirrojo representan entre el 1 y el 2% de la población mundial y entre el 2 y el 6% de las personas con ascendencia del norte o noroeste de Europa. Ahí tenés. Toma. Igual siempre hay un colo, ¿viste? En el grupo de amigues. Y si no es colo, le ponemos colo igual porque tiene que haber un colo. Claro. Bueno, en ese caso a mí sí. En el club, el Torrejón me bautizó como el Colo. El Colo. Y sí, siempre. Por siempre. La barba. Claro, por la barba, porque vos pelo. Tenés la barba colorada. La barba, el pelo no, pero la barba sí, recolorada. Igual que mi compa también tiene la barbita colorada, no el pelo. Siempre hay algún Colo, siempre hay algún tincho en los grupos, siempre está el callado, el que te hace reír. Bueno, listo. Ahí te subí el micrófono. Ahí va, escúchense esto, porque está buenísimo. ¿Quieren que Ryan Tiano reciba el bautismo por la fe que estamos compartiendo? Sí. ¿Ryan, querés ser cristiano? ¿No? Sí. Messi. ¡Ah! ¿Pero quieres ser sos amigo de Jesús? Sí, está bien. ¿Quieres ser amigo de Jesús? Sí. Sí, que quieres ser Messi. Para si no se entendió muy bien, esto es un bautismo, están bautizando a un chico que se llama Ryan y en un momento en el bautismo te preguntan si vos querés ser cristiano. Y el pibe con toda la seguridad, todo así con el smoking, le dice no. Pero la mamá le dice, sí, decile que sí. No, le dice, ¿pero no querés ser cristiano? No, Messi le dice. No querés ser amigo de Jesús, le dice un toque. No, no quiero ser amigo de Jesús, que no. Yo quiero a Messi. No quiero a Messi. Qué genial esto. Bueno, es como una religión, ¿viste? Yo soy Messi. Yo soy de Messi. Le rezo al dios Messi. Qué bien, por favor. ¿Cómo me reí cuando lo vi? Bueno, y pasa, ¿qué querés? Está bien. La rivalidad sigue estando, ¿eh? Por más que algunos se quieran dar vuelta, que ahora dicen, no, yo ahora adoro a Messi. No, no, no. Me encantó, yo me acuerdo. Me encantó. Nadie sabe lo que es sentir así. Un corazón que late al ritmo de gambetas y goles para sobrevivir. Si alguien habla de pasión, solo aparece tu nombre. Tantos tatuajes que ahora el fútbol es tu sobrenombre. Y aunque a muchos le duela bien por dentro, todos saben que eso es lo que corresponde. Me enseñaste que la mala te hace más fuerte. Y a lucharla está teniendo en contra está tu misma gente. Si el Diego está en el cielo, ¿cómo no voy a ser creyente? Hiciste que Argentina se convierta en continente. Olé, olé, olé, olé. Que el último baile no llegue nunca más. Olé, olé, olé, olé. Quiero verte jugar hasta la eternidad. Olé, olé. Hermano, ligo para mí el Mesías. Cuántos cristianos esperando que llegue ese día. Franceses y brazucas rezando para no volvernos a cruzar. Cuando te vaya la pelota va a llorar. Tres estrellas siempre en el corazón. Argentino de la cuna al cajón. Quiero verte siempre en la selección. Otra vez te queremos ver campeón. Olé, olé, olé, olé. Que el último baile no llegue nunca más. Olé, olé, olé, olé. Quiero verte jugar hasta la eternidad. Olé, olé, olé, olé. Que el último baile no llegue. Bueno, bueno, vamos promediando el cierre de este programón. La verdad que programazo, ¿eh? Yo estoy un poco preocupada por la lluvia y espero que mi hija me haya levantado la ropa. Ojalá. No. Se quedó con esa, me muero. El mandarina. El mandarina. Bueno, tengo dos cositas. Una piola y una media seria. La piola, en el Gomón se va a reestrenar Silvia Prieto, la película protagonizada por Rosario Blefari. Vieron que alta artista que dejó este plano. A sus 25 años del estreno de Silvia Prieto, protagonizada por Rosario Blefari, esta película de culto de Martín Redheim, Man, ícono del nuevo cine argentino, se proyectará del 29 de agosto al 4 de septiembre a las 22:15 en el Cine Gaumont. Nada, como siempre, recomendando el Cine Gaumont para ir a ver películas, que la verdad que es un lugar zarpado, es económico, 400 mangos, y si sos estudiante jubilado, 200 pesos. ¿Viste lo que pasó con respecto a eso? Porque hubo quilombo. ¿Viste que te dicen que no hay plata, pero hay plata para otras cosas, que hay plata para esto? El otro día, yo, viste que cuando no tenés internet o una cosa así, te pones a saltear canales de aire. Sí. Normalmente en la TV pública lo miro porque pasan partidos, pasan algunos programas interesantes, y mando a la TV pública, pum, novela. Oh. Pero no novela argentina, no. ¿Viste? Porque siempre tratan de darle algún contenido, buscarle la vuelta, algo distinto, meterle algo educativo o algo cultural. Mejor enfocado en la TV pública, pero no, ¡pum! Novela. Novela. El gobierno puso plata, o sea, en vez de invertir en la en los actores, actrices, en la cultura propia, argentina, invirtió plata en novelas mexicanas. Ah. Así que vas a irte, Canal 13, Canal 9, Canal 11, la TV pública, novela. Novela turca, novela mexicana, novela china. Bueno, vas a tener todo eso en el horario de máximo consumo de ese tipo de cosas. Bueno, no vas a tener una alternativa en la TV pública diciendo, che, meto un documental o meto algo distinto. No, vas a tener novelas. Mirá vos, mexicanas. Con todo lo que implica, ¿no? Porque convengamos que yo fui criada a novela de Thalía, romantizando un montón de cosas, porque básicamente las novelas mexicanas son Rosa eso. De lejos. Pero escúchame, un montón de novelas que la verdad es que siempre lo mismo, la chica pobre que la encuentra el millonario y se enamoran y hacen mil cosas y se vuelve loca, y es toda una porquería, demostrar que eso es hacer arte y cultura. Me parece que me quedo con Zamba, que lo sacaron de Paca Paca. ¿Vos te parece? Bueno, se hace lo que se puede, hay que resistir igual. Bien, ahora me pongo seria. Ah, no, ¡que la sueltes, te digo, te parto el alma! Que eso es Mariela del Barrio. Claro. Igual convengamos que... Bueno, joven Sergio, es que no... ¿Qué disparaste? Para asustar al perro que me quería morder. Y a la sinvergüenza esta. ¿Es mujer? Sí. ¿Cómo puede ser tan brusco con una dama? Oh. Esto está bien pulgoso. Ese es el tipo, sí, que tenía pelos hasta en, sí, la nariz. Tenía pecho peludo. El típico pecho peludo era ese, ¿no? Y Thalía era una linchera que no se bañaba, pero siempre, no sé, como siempre estaba maquillada y el pelo re lindo, es, sí, como, sí, wow, Thalía, yo quisiera ser una linchera así. Que vivía en el jacal con sus abuelitos. En el jacal. Yo no me olvido más. Y se golpea el tobillo y no, se desmaya. No, yo no me olvido más del día que le cocinan la gallina a no. A mí me rompió el corazón. Sí, a mí me rompió eso, el corazón. Eso fue un montón. Eso porque fue un montón. Mi vieja tenía gallina. Ay. Y yo me cariñaba con las gallinas. Ay. Y mi vieja las hacía empanadas. Ay. Y yo no quería comer. No. No quería pollo matado yo. No. Bueno. Así se volvió vegetariana mi hermana. Claro. Bueno, bien. Bueno, nos ponemos serios. Nos ponemos serios. Y más allá de la lluvia, entiendo que hay un montón de compis, monstruos y de la comunidad ahí bancando en el tribunal número 2, que queda en calle 8, entre 56 y 57 en La Plata, porque hoy se dicta sentencia por el caso de la desaparición de Tehuel. Así que nada, están ahí las compas haciendo el aguante, y vamos a leer ahí un pequeño comunicado que dice: acompañamos Justicia por Tehuel. El tribunal compuesto por los doctores Claudio Joaquín Bernard, Silvia Oert y Ramiro Fernández Lorenzo dictarán sentencia. Les esperamos a todos y todes para acompañarnos en la sentencia del juicio oral y público contra uno de los imputados, Luis Ramos, por la desaparición y el transhomicidio de Tehuel de la Torre. El camino para llegar a esta instancia no fue fácil. Con la fuerza de nuestra lucha y abrazadas por toda la comunidad, logramos que se escuche nuestra voz en distintos ámbitos. Visibilizar este caso en la mayoría de los medios de comunicación adelantar el juicio que estaba previsto para 2027 y llevar adelante un proceso muy importante como una gran movilización en un contexto muy difícil. Por eso seguiremos exigiendo que el Poder Judicial dicte un fallo con perspectiva de género y de diversidad sexual y reconozca que el homicidio y desaparición de Tehuel fue un crimen agravado por el odio a la identidad de género y así también siga visibilizando la violencia estructural hacia la población travesti trans. Bueno, estamos ahí pendientes a ver qué es lo que sucede y cómo se resuelve eso. Esperemos que la sentencia sea favorable y se pueda tener, aunque sea un mínimo de justicia, si se quiere, y de reparación en cuanto a este caso, porque la verdad es que Tehuel sigue desaparecido. Nosotros nos seguimos preguntando dónde mierda está Tehuel y acompañamos a los familiares. Y empezará el amor cuando termina. Aquí estoy yo sintiendo, gozando el privilegio de estar viva. ¿Y dónde está él? ¿Dónde está él? Mientras me hago otra pregunta. ¿Y por qué nacerá lo que asesina? Aquí estamos los humanos, hiriéndonos mientras sangre la herida. Desaparecer. ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? ¿Cuántas más vidas tendrán que buscarse? Cabas, recuperando nuestras voces. Estás escuchando Radio Las Cabas. FM 90.3. Del barrio para el barrio. Somos un medio comunitario, alternativo y popular. Participamos de la Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo desde abajo y a la izquierda. Búscanos en Instagram y Facebook como Radio Las Cabas, FM 90.3. Recuperando nuestras voces. Hoy es 30 de agosto, hoy es el día del detenido desaparecido, una de las fechas más significativas de nuestro calendario en relación a la lucha y el compromiso de un pueblo que levanta las banderas de la memoria, verdad y justicia. La revista Sudestada hizo una presentación llamada Ausencias, las imágenes hechas por Gustavo Germano, que visibilizan lo que significó el terrorismo de Estado. En la foto se puede ver claramente familias en donde falta un integrante. Sí, las vi esas fotos, son terribles. Es fuertísimo. Es fuerte de ver. Vos sí. Imaginate una foto de tu familia y tú. Che, te falta alguien. Uno. Sí, sí. Es fuertísima esta presentación que hizo Gustavo Germano. Pone en foco el comprometido en el presente de lo que hicieron las atrocidades y que hay personas ahora que tratan de negarlo. No pasó, no se dice, no se hace, nada. Leí algo interesante que decía que Villarroel no es negacionista, sino que reivindica la dictadura, como que no es negacionista ella, sino como que sí, la reivindica como algo que estuvo bien, digamos. Claro, a ver, reivindica eso, pero niega cosas que hizo. Entonces, ah, claro, sí. Obvio. O sea, diciendo, no, eso era una guerra y cosas sí, así. Sí, la teoría de los dos demonios. Sí. Está todo ahí el conflicto porque se están dando contra todo. Villarroel contra Milei, Milei contra Villarroel. Y así hay una... Se están acribillando entre ellos mismos porque este modelo, no sé si llega a diciembre, la verdad. No. De verdad, porque están pasando cosas serias. Está quebrando, sí. El otro día los cagaron a palo a un montón de jubilados. Me parece increíble lo que está pasando. Y bueno, hoy es 30 de agosto, detenido desaparecido, para que siempre esté la bandera de la memoria, verdad y justicia, que es muy importante acá en Argentina, en toda Latinoamérica. Y bueno, con eso nos vamos. Cerramos. ¿Nos quedó algo de agenda? Mañana me voy a ver a Paltax con Johnny Lingero. Esas son las fechas que siempre tengo yo, que son las Paltax. Que voy a Paltax, Johnny Lingero, Las Dagas y otra banda más que no recuerdo cómo se llama, en el Portal, ahí en el Abasto, la Valle 3073, a partir de las 21 horas, si no me equivoco. Y acuérdense, hoy a la mañana tempranito entrevistamos a la empoderada, la orquesta atípica, que va a estar tocando en el Dandelion, que antes fueron a bailar ustedes. Yo no soy de Zona Sur, ahí el Ale fue... No, quiero aclarar que a mí me invitaron, habitué ahí. Ah, no, sí, pasé alguna vez. Lo que pasa es que Majo no era un boliche para un pibe como yo. Claro, para punkies. Era otro target. Claro. Y bueno, me invitaron y había una piba en el grupete que a mí me encantaba, que no me dio ni bola, por eso terminé borracho vomitando en un rincón. Pero sí, pasé por ahí, pero por una invitación, no era que yo... Elegía otros lugares para ir. Claro, bueno, si más no, clandestino. Si no conocen, Ale y el Cuchi saben cómo llegar. Es Dandelion. Porque yo nunca he pillado ese lugar. Única vez que Ale y Cuchi no fueron juntos. Bueno, Dandelion, Teatro Bar, esto es la REA 3050, esto es Lomas, ¿sí? Entre Lomas y Banfield, Dandelion, Teatro Bar. Viernes 6 de septiembre, 21 horas, va a estar tocando La Empoderada, una orquesta increíble. Que no, de hecho, dicho sea paso, nos vamos escuchando uno, pero antes puedo tomarme la libertad de leer un poema. Claro que el sí. Poema de Joshua, y nos vamos con el tema que hicieron con la Ferni, que se llama El toque del pibe. ¿Podemos hacer eso? Ah, ya le me dijo que sí, qué lindo. Bueno, Joshua, el toque del pibe. El pibe derrite mi bragueta con un toque. El pibe derrite mi boca con un toque. Él derrite el barrio con su cuerpo. Pero el pibe no puede derretir los barrotes de su celda. Su amor lo espera afuera y él no puede derretir su celda. Pajas en el calabozo de tonto enamorado. Baños seductores de Gil soñador. El pibe desnudo entre los hombres es uno más, pero diferente. Pues ese pibe tiene el toque que lo derrite todo. El pibe derrite mi corazón con dos palabras. El pibe derrite mi futuro con tres promesas. El pibe derrite mi deseo con un gesto. Su corazón es puro fuego, un incendio de sentimientos, una tragedia de ansiedades. Un silencio en toda la garganta. Su corazón es mío y es feroz, pero lo feroz es fugaz. Buen fin de semana. abarrotes. Él vive desnudo entre los hombres, es uno más, pero tiene el toque. Él vive desnudo entre los hombres, es uno más, pero tiene el toque. El pibe derrite mi corazón con tres palabras, derrite mi futuro con promesas, derrite mi deseo con un gesto. Su corazón es puro fuego. Corazón.